esta mañana y nosotros queremos invitarles a ustedes de inmediato, amigas, amigos. Estamos ya con la presencia de nuestro presidente, el licenciado Camilo Restrepo Guzmán, quien igualmente se dirigirá a todos nosotros en este día tan especial para la cultura y el arte en nuestro país. Un saludo muy especial para el señor presidente de parte del director del coro Edad de Oro, Casa de la Cultura. Felices mis ojos que le ven, licenciado. De igual manera, maestro Estrada, gracias a usted por todo. Muchísimas gracias entonces a todos quienes han venido participando paulatinamente en este especial por los 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ya estamos con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que conversar con él, pero vamos a empezar por algo que ha sido nuestra temática también el día de hoy, señor presidente. Gracias por estar con nosotros y queremos conocer esa historia de vida de Camilo Restrepo, ese vínculo que ha tenido con la cultura, que quizá lo hizo desde tempranas edades, desde su niñez o quizá desde su juventud. Usted tiene la palabra. Muchas gracias a todos y cada uno de quienes integran la Dirección de Comunicación de la institución, particularmente quienes trabajan en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi reconocimiento y felicitación por este trabajo que demuestra el amor y el cariño que tienen a una institución y que quieren celebrarlo de una manera profesional, como lo están haciendo el día de hoy, invitando y convocando a todos los artistas en sus distintas manifestaciones para que puedan exponer sus criterios, sus pensamientos, sus opiniones respecto a la cultura en general, al Día de la Cultura del Ecuador y en particular también sobre situaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos quienes están colaborando en este sentido, ustedes trabajadores y los participantes en este proceso de dialogar con el país. Efectivamente, estoy vinculado desde mi niñez a la cultura por los hábitats en que yo me desarrollé. Me crié una parte en la provincia de Esmeraldas, en una de las islas más maravillosas, en Limones, y obviamente ahí aprendí a conocer lo que es la fuerza del mar, a conocer la riqueza que éste encierra, no solamente en el aspecto ictiológico, sino en la belleza, en sus espumas, en sus caracoles, en sus caballitos de mar, a compartir con el pueblo afro, que era en un 99% el que estaba allí. Y desde ahí uno aprende a entender que la cultura es diversa, que somos distintos, de que los negros, que no es ninguna afrenta decirles negros porque ese es el nombre que ellos prefieren que se les diga con toda franqueza y sinceridad, sin disimular diciéndoles morenos, porque eso no son, son negros. Entonces al convivir y al compartir con ello, uno aprende que hay diferencias y que hay que respetarlas, y lo importante, aprender a convivir con ellas y aprender de ellas, que esa es la interculturalidad. Es decir, es desde mi primera infancia que aprendí a entender y comprender este criterio. Posteriormente viví un tiempo en Quito, pero de ahí pasé a la Amazonía y terminé mi formación primaria, es decir, sexto grado de escuela la hice ya en otro hábitat también distinto al que fue la costa, al que fue dos años que estuve aquí en Quito en la escuela, y finalmente lo que es la Amazonía con la pluralidad, con lo que es la diversidad, tanto de la naturaleza cuanto de quienes la habitan, quienes la pueblan. Hay varias nacionalidades en la provincia de Pastaza, en la ciudad de Puyo, hay Shuara, hay un pueblo Quichua, hay un pueblo Achuar, son distintos los grupos. Y obviamente los que eran colonos, los que habían ido en búsqueda de un porvenir mejor por las crisis en el país. Se consideraba que era la Amazonía unas tierras baldías y que podían ser entregados a ciudadanos ecuatorianos de otras provincias, pero eso no eran tierras baldías, eran tierras de los pueblos originarios de esa zona. Lamentablemente digamos, se consideró así. Pero eso dio lugar a lo que fue la colonización. Entonces comprendí desde el punto de vista, desde mi niñez, también la diversidad y aprender una vez más a reforzar los sentimientos de lo que es el respeto a lo diferente, a conocer un nuevo hábitat que era el que también nos forma y nos educa, porque es el amor a la naturaleza. Y todo este mundo va permitiendo que una persona pueda engrandecer su visión sobre la sociedad, sobre sí mismo, sobre el mundo. Hasta que, obviamente, terminé mi colegio en la ciudad del Puyo y vine a estudiar en la Universidad Central del Ecuador. Estudié leyes, egresé de la carrera. Señor presidente, disculpe que le interrumpa. Y en esos momentos, usted ya en los primeros años de infancia o en los más adelante de su formación, ¿ya avizoraba su camino que iba a estar como uno de los gestores culturales del país, o fue algo más bien que lo fue descubriendo de a poco más después? No, yo creo que todo joven intenta desde esa edad escribir. Entonces yo tengo una cantidad de poesías, porque el amor es una de las cosas que mueve al mundo. Entonces el amor primero a la naturaleza, el amor al prójimo, y después el amor a la compañera que uno busca, encuentra a veces, en otras no la encuentra, pero esa es la etapa de la juventud y le va haciendo que usted quiera expresarse, quiera manifestarse, y lo hace en distintas maneras, unos con la guitarra, otros con el lápiz, el otro con la pluma, con los pinceles, desde la juventud. Entonces yo ya estaba vinculado con ello. Y en la universidad, obviamente, tenía ya la relación con distintos maestros, pintores, músicos y todo. Y logré tomar contacto con los dirigentes en aquella época aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y fundé el núcleo de la Casa de la Cultura en la provincia de Pastaza. Posteriormente ya fueron otros núcleos los que pude formar, como el núcleo del Napo, de Morona Santiago, de Zamora Chinchipe, de los amazónicos en general. Entonces sí estuve vinculado desde la juventud con esta situación, porque la cultura es parte de la vida de cada uno de los hombres y mujeres, que se expresa en distintas manifestaciones. Presidente, si bien es cierto, usted nos ha contado parte de su historia, ese vínculo que tiene con la cultura, ese vínculo que también ha tenido con la Facultad de Jurisprudencia, quizá algo que también desde esta perspectiva se puede mostrar la cultura, se puede mostrar también las diferentes manifestaciones artísticas. Con esa historia se ve que y hoy nuestros panelistas aquí en los estudios de la radio nos han indicado que la cultura está en permanente cambio, como está cambiando también la sociedad. Con esa experiencia, de hecho, ¿cuál es su mirada que usted brinda a la cultura de nuestro país desde la presidencia y motivado también con ese proceso que lo ha podido vivir desde pequeño? Bueno, yo creo que se dieron varios componentes sociales que permitieron la creación de la Casa de la Cultura, y con una visión propia principalmente de su fundador, de Benjamín Carrión, que es la que se ha mantenido durante muchos años y seguirá, obviamente, siendo este el espacio de creación, el espacio de suscitación de las diferentes manifestaciones artísticas. Pero como muy bien Laura señala, hay cambios en la sociedad y las instituciones, los hombres, las personas, debemos ubicarnos en ese contexto histórico en el que nos desenvolvemos. Yo creo que ahora el reto es, sin dejar de lado, como he señalado ya el día de mi posesión como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que sin dejar de lado las bellas artes, el apoyo a estas hermosas manifestaciones que por eso se llaman las bellas artes, hay que también mirar hacia otro lado, que es donde se realiza cotidianamente ese laboratorio hermoso de cultura, que es la vida de los pueblos, de las comunidades. Entonces hay que mirar hacia esa música, hacia esa danza de los pueblos, de las comunidades, sus manifestaciones artísticas en términos de pintura, en términos de escultura, no solamente están en lo que es lo que hemos llamado las bellas artes, o de personas que se han dedicado digamos, con condiciones económicas, a veces, que muchas veces con becas a estas manifestaciones hermosas, sino lo que se hace todos los días, como señalo en este laboratorio, que son los pueblos. Hacia allá tenemos que ir y comprender también otro fenómeno importantísimo en las sociedades, que es la creación de la cultura urbana. Es decir, los pueblos han crecido, ya son ciudades, se hacen metrópolis y se van generando nuevas expresiones, nuevas manifestaciones de los distintos sectores que le integran, de la mujer, del joven, de los negros, de los mestizos, y hay las culturas urbanas. Entonces, yo creo que hay que atender, suscitar, apoyar esas nuevas manifestaciones creadas que en nuestros tiempos tenían otras connotaciones y ahora es parte de lo que denominamos las culturas urbanas, que merecen nuestro total respaldo. Y sea la oportunidad, el día sábado de esta semana, es decir, pasado mañana, precisamente estarán presentes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana los grupos urbanos del sur, que se llama, si no me equivoco, el nombre de la actividad Destrave, precisamente, que es para que se entienda lo que son las culturas rurales. Se trata de un destrave del conocimiento que está amarrado, llamemos, a lo que es lo normal, lo clásico, etcétera, donde no se entiende la importancia del hip hop como una filosofía, no solamente como la música, no solamente como el baile, sino que también integra el graffiti, etcétera, etcétera. Entonces ese destrave se lo va a hacer aquí en todos los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el sábado por estos grupos urbanos de los que estoy hablando, que también merecen un respaldo de parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de esa manera estamos respondiendo y generando una nueva casa. Es decir, que la casa no está, una nueva casa no es hecha por dos o tres pensantes, por más inteligentes, que los hay indudablemente, sino que es producto de las acciones de la sociedad. Son los pueblos los que van generando comportamientos y guiando a las sociedades, a las instituciones, para que puedan asimilar ese desarrollo. Entonces, este destrave, por ejemplo, es el que nos va a formar, nos va a dar mayor sustento en nuestros conocimientos, en el quehacer que debería tener la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos va invitando a enrumbarnos por ese lado también, con mayor consistencia. Entonces, esto es lo que hace que tengamos una nueva casa, abrir la posibilidad de que se integren todos los sectores y sean ellos los que definan las políticas, que definan el quehacer ahora, que nos es un desafío para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque es un momento de 75 años de vida que nos obliga a recapacitar sobre el pasado, recoger todo lo que esté pendiente, todo lo que todavía tenga vigencia, siempre anclados en ese amor a la cultura, que es lo fundamental, digamos, que los 75 años se han mantenido, para poder proyectarnos con estas nuevas manifestaciones ya para adelante. El maestro Fernando Tinajero nos decía el día de hoy que la Casa de la Cultura Ecuatoriana debería convertirse en un centro de reflexión para esta nueva humanidad. Quizá entra aquí lo que usted nos acaba de mencionar, señor presidente. Exactamente, cuando yo señalaba que en día de mi posesión di una nueva opinión sobre lo que debería ser la cultura, yo estaba recogiendo precisamente un pensamiento de Fernando Tinajero, un distinguido y uno de los más grandes intelectuales del país, y con quien me une una gran amistad y un cariño profundo, primero como ser humano, segundo como uno de los pensadores más importantes del Ecuador. Entonces, una coincidencia total, y eso es importante porque quiere decir que estamos en el camino correcto para que un hombre como él nos dé un lineamiento de esa naturaleza y nosotros estemos apegados a ello. Quiere decir que estamos por lo menos enrumbándonos hacia ese camino. Yo creo que el Ecuador necesita una reflexión en general. El país vive una crisis muy grave, vive una crisis en todos los sentidos y una crisis de institucionalidad. No existe un apoyo hacia el poder ejecutivo, no existe un apoyo hacia lo que es el poder legislativo. También la justicia está cuestionada. Es decir, hay un cuestionamiento a toda la institucionalidad del país. Y esto merece una reflexión de todos los sectores. E indudablemente la cultura no puede estar al margen de la reflexión. Lo que sí que una casa que se ha mantenido discutiendo, una casa que se ha mantenido democráticamente trabajando, que también sufra estas circunstancias, no es ajeno a lo que estoy señalando. Lo que sí podría ser lamentable es que poquísimos, tres presidentes de 24 provincias sean los que quieran un poco desestabilizar sin propuestas, sin absolutamente nada, el trabajo que se viene desarrollando en este momento en que estamos en una reflexión sobre lo que debe ser la Casa de la Cultura, la contribución que la cultura debe dar al país y la contribución que la Casa de la Cultura tiene que entregar al Ecuador. Es una obligación, es una responsabilidad institucional. Presidente, para finalizar, entonces, ¿cuáles serían las futuras acciones si nos planteamos este proceso de reflexiones a nivel de Casa de la Cultura ecuatoriana? Primero, hemos querido trabajar estos dos años en lo fundamental que era generar una institucionalidad. Lamentablemente, en 75 años, y no hay crítica en términos personales a ninguno de los presidentes, porque yo fui también presidente hace 25 años, entonces también estaría inmerso en esa autocrítica, llamémosle. Así que no va dedicado para ninguno. No ha habido una institución en términos de tener unas estructuras que permitan ir cumpliendo los objetivos que se traten en aquel momento. Nosotros en estos dos años nos hemos dedicado totalmente a generar esa institucionalidad. Ahora cada uno de los departamentos, ahora cada uno de los funcionarios van a saber cuál es el rol que les corresponde profesionalmente hacerlo. Eso está obviamente en el manual de puestos, eso está en el modelo de gestión, eso está en las competencias que tiene la institución y a esto nos hemos dedicado. Ahora ya es a ejecutar, es a reflexionar para generar las políticas que nosotros creemos que tienen que ser. Y las políticas no son otras que entender que es un país diverso, que hay que caminar por ahí, que es un momento en que existen culturas diversas, como habíamos hablado, que son las culturas urbanas, que es importante comprender que la cultura no está simplemente en lo estatal, en lo institucional, sino que la cultura está, como señalo, en los laboratorios vivos que son cada una de las comunidades, cada uno de los pueblos de nuestro país. Y ese es un país diverso y ahí es lo que tenemos que ver, esa riqueza, y apuntalar con la reflexión el camino hacia donde debe ir la Casa de la Cultura ecuatoriana. La decisión nuestra es unir a la institución. Estamos unidos los presidentes de la Casa de la Cultura ecuatoriana para defender uno de los valores fundamentales del ser humano, que debe ser la libertad de pensar, la libertad de hacer, y obviamente la Casa de la Cultura no puede dejar de pensar nunca en que tiene que ser una casa autónoma, libre y de todos los ecuatorianos y al servicio de la sociedad. Presidente, la cultura es la productora de conocimiento y todos pertenecemos a ella, así que en estos 75 años vamos a unirnos a no ignorarla. Así es, ese es el compromiso y felicitándoles nuevamente a ustedes, porque actos de esta naturaleza son los que precisamente convocan a la diversidad, que vengan todos los que quieran opinar y que lo hagan de diversa manera, y ahí encontraremos en esa diversidad, en ese encuentro de diferencias, las posibilidades de generar un trabajo para que sea este el que refleje lo que es la sociedad ecuatoriana y el camino que debemos seguir gracias a la reflexión y al debate permanentes. Presidente, yo tenía una pregunta más, un tanto cálida, antes de despedirnos. ¿Qué recuerda el presidente Camilo Restrepo antes de ser autoridad? ¿Alguna obra de teatro que fue usted en la Casa de la Cultura, por supuesto, usted es un hombre de la Amazonía, o acá en Quito? ¿Qué recuerda antes de ser autoridad, presidente, una obra de teatro a la que usted asistió? Bueno, yo recuerdo antes de ser presidente, una de las obras más importantes que se ha realizado es Boletín y Elegía de las Mitas, que recoge el sentimiento nacional magistralmente escrito por César Dávila Andrade, y también una obra maestra de un querido amigo y compañero como es el maestro Edgar Palacios, que no solamente es magistral en la interpretación de la trompeta, sino que es realmente un suscitador cultural, es un maestro de juventudes, es un maestro que nos convoca y nos invita a ser suscitadores, emprendedores como él, que abraza a todo el país, no solamente con la música, sino con el cariño y la pasión que pone en la realización de sus actividades culturales. Bueno, queremos agradecer la participación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, en este día en el que estamos celebrando el Día Nacional de la Cultura y el aniversario 75 de esta institución. Muchísimas gracias, presidente, por haber estado con nosotros.